96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Oxígeno. Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Te estamos dando la más cordial bienvenida en este viernes 14 de diciembre, justo el punto ideal para dar inicio al periodo vacacional. A todos los chavos que están estudiando o que ya terminaron más bien su ciclo escolar, pues les damos la más cordial felicitación y también les deseamos muchísima suerte en que hayan sacado buenas calificaciones con sus maestros, sobre todo a los que estudian aquí en CUSEI. Nosotros, por lo tanto, el día de hoy, pues vamos a hablarles un poquito con respecto a los eventos que tenemos programados, no sin antes decirles que este martes se terminó de presentar lo que es Pastoras Desesperadas. Ah, no es cierto, todavía queda otro martes. Este próximo martes es el último con Pastoras Desesperadas. Pero antes de dar inicio con el tema del día de hoy, vamos a escuchar una rola. Estás aquí con nosotros en Oxígeno. Bienvenidos. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio CUSEI. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM Radio. Regresamos aquí a tu programa Oxígeno. Como les comentaba, ya es viernes, rico fin de semana, y ya está con nosotros Lily Rob. Así es, más vale tarde que nunca, por ahí dicen. Sí, pero nuestro último programa del semestre. Y del año. Y del año, ya, antes del 21 de diciembre, que el mundo se acabe. Oye, Lily, ¿cómo te fue de, cómo se dice, de reportes de calificaciones y todo ay, eso? Ay, Dios, pues estrés total, como todos. Todavía tengo una entrega final el día de mañana, pero, digo, el día de mañana, pero pero okay. No, todavía tengo una, me queda una entrega final y ya veremos qué onda. Pero más o menos ahí andamos. Fue un semestre difícil, pero ya superado. Bien, como ya lo decimos, pues es el último programa antes de que se termine el año. Como ustedes saben, nos vamos en un periodo vacacional y regresamos hasta el 7 de enero, el personal administrativo y académico de la UDG. Y nosotros regresamos con transmisiones el 11-12 de enero. Así que para que estén al pendiente, de todos modos seguiremos en contacto en nuestro Face, que es el personal Oscar Jacobo. Y a mí me encuentran como Lily M. Rob. Y pueden buscarnos, así es, en Oxígeno, bueno, Radio Kusei Oxígeno en el Facebook. Le das like y ya. Para que nos agreguen. Y déjenme platicarles, Lily, ¿fuiste al Weekend 2012? No fui, pero tengo muchos amigos. Estuve dormida todo el día. Estuve checando las notas. Y bueno, el Gran Silencio fue uno de los grupos más aplaudidos y que más puso a bailar a los 4000, bueno, no a los 4000 obviamente, pero puso a bailar a todo el foro alterno, en donde hubo 4000 asistentes. ¿Cómo ves? Pues bueno, el Gran Silencio siempre es uno de los grupos que pone y prende muy bien, ¿no? Yo recuerdo que yo bailo Chuntaro Style cuando toca el Gran Silencio. Y o la de Duerme Soñando. Sí, no, es un grupo que a pesar de que son recuerdos, esas canciones te recuerdan cierta época de que viviste, pero sigues bailándolas y son como las de cajón, ¿no? Las clásicas de ese tipo de musical. Pues fíjate que fue de los que más prendieron en el Weekend 2012, que quienes fueron, pues ya nos platicaron que se la pasaron muy bien. Y también, fíjate que una de las notas que vimos con respecto a el Gran Silencio fue también, ya ves que sucedió todo este acontecimiento de Jenny Rivera y todo esto, pues también hicieron mención, fíjate, y dijeron que se quitaran de malinchismos, y bueno, por ahí hicieron una mención a nombre de Jenny. Sí, en serio, Gran Silencio. Sí, o sea, a mí se me hace bien, porque pues ese malinchismo que de repente llegan a marcar los artistas, pues ellos se olvidaron de todo esto y pues ahí también entraron al ruedo. Así es. Bueno, y alguien más que va a aprender hoy, tenemos un DJ de Berlín en el Bar Américas para que la gente vaya, Ellen Alien, y va a estar hoy en el Bar Américas a partir de las 9 horas. ¿Has ido al Bar Américas? Fíjate que no he tenido la oportunidad de ir, pero dicen que se pone muy bien, ¿eh? Pues el Bar Américas no es como algo, wow, super nice o super elegante, pero es uno de los bares que la gente puede encontrar buenos DJs y buena música muy barata. Son DJs, ellos invitan o consiguen que toquen ahí DJs internacionales, DJs que, bueno, ahorita tenemos uno de Berlín, pero hay gente, amigos míos, que me han dicho que esos los han visto en otros conciertos por mucha cantidad de dinero y ahí son gratis. Ah, muy bien. ¿Y por dónde se encuentra? Bueno, está justamente en Avenida Américas, antes de llegar, una cuadra antes de llegar a la Glorieta Colón, para que vayan a bailar y aprenderse bien chido con Ellen Alien acá. ¿Y si no sabemos bailar, Eli, cómo le vamos a hacer? Pues el punchis punchis, apliquen el paso del vaso, ¿no? Como si sostuvieras un vaso y de lado a lado. O la otra, ¿no? Como si estuvieras pelando una banana. Sí, también. También está el típico, el carrito del supermercado. Vas empujando el carrito y echando los productos. Bueno, yo me sé otro, ¿eh? El de lavar la ropa. ¿A cuál? Lavas la ropa en el lavadero. Ay, ese no recordaba. Lo exprimes y lo tiendes. Hay muchísimas. Ah, el de bañarse. No sé si te lavas el cabello, el cuerpo. No. Ahí tiene los tips de baile para estas vacaciones. Para estas fiestas decembrinas. Sí. Si dicen que no saben bailar, próximamente publicado en nuestra página de Facebook. Así es, tips de baile para ustedes. Vamos a grabar un video, ¿te late? Claro. Ok, pues también déjenme decirles que el tema del día de hoy, bueno, vamos a platicar un poquito con respecto a qué fue lo que te pasó en este año, qué es lo mejor o lo peor de la Navidad. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, ¿qué ha sido lo que te ha dejado bueno este año? Porque puede haber muchísimas cosas malas, pero lo malo, como dice, ¿no? Lo malo hay que se quede y mejor vamos avanzando, ¿no? Pues tuvimos muchísimas cosas este año. El mejor concierto, estaba leyendo, que tuvimos en Guadalajara fue el de Paul McCartney, el de este año que vivimos. También tuvimos muchísimas tragedias en cuanto a muertes. Hizo gente que, pues el de a Steve Jobs, que se murió. Bueno, tuvimos tantas cosas, ¿no? Este año, de tanto bueno como malo. Claro que sí, bueno, también dentro de la onda popera, pues la que más vendió discos en el 2012 fue, ¿quién crees? ¿Quién? Britney Spears. Ah, pues ya saben el chisme. Sí, fue la que más discos vendió, que yo no sé cómo le hizo, ¿eh? Porque tiene, ya creo que 2 años que no saca un disco nuevo. Pero se regeneró, ¿no? ¿Se degeneró? ¡Ah, qué rico! Regeneró, porque ella traía como ya una onda desaparecida y se actualizó. Al principio no me gustaba, pero pues sí, estuvo bien. También nos visitó este año en el 2012, Britney Spears aquí en Guadalajara. Sí, pues... Madonna nos visitó en el DF. Claro que sí. Y también, tuvimos muchísimas cosas. Fíjate que casualmente, hablando de la onda popera, pues Britney fue la que más vendió en este año. Y el año pasado, que fue en el 2011, fue Lady Gaga. Pero ahora quedó en cuarto lugar en ventas de discos. Pues estábamos hablando con un amigo que tanto Justin Bieber como Lady Gaga, pues ya están dando como picada, cayendo en picada. Como dicen, ¿no? Renovarse o morir, de lo contrario, pues entonces ya no sabremos nada de ellos en unos cuantos años. Así es. Bueno, para mí este año fue muy caótico, así completamente caótico. Mis 20 años, así es, pues... Si no sabías tú como radio escucha, yo tengo 20 años, así es. Soy jovencita todavía. Y no. Su Facebook es... Y mi estado es soltera. No, bueno, fue un año muy caótico también para mí. Me cambié de casa, me pasaron muchísimas cosas. Pero me divertí muchísimo. Este año fue el que más viajé en mis 20 años, el que más he viajado. Fíjate que una de las cosas más importantes, bueno, también en las personas que nos están escuchando, hay que hacer un recuento de todo lo que nos pasó y, como les comento, tomar lo bueno. Yo creo que a partir de lo que nos quedamos con lo bueno, vamos viendo más cosas de las que podemos seguir rescatando y cuáles podemos seguir mejorando, ¿sí? A mí, en realidad, yo estoy muy agradecido con Dios porque todo lo que quise, obviamente quisiera que me fuera mejor, pero... pude hacer muchas cosas que no había hecho. Así es, mira, yo algo que hice al inicio del año, de enero, fue anotar en un papel pues mis propósitos de, no propósitos como, ay, quisiera adelgazar y no hago ejercicio, obviamente cosas como objetivos, ¿no? Puse el más difícil hasta arriba y fui anotando. Y ahora que hago una retrospectiva, como tú decías, me doy cuenta que tuve la mayoría de las cosas de esa lista. Y si no tuve algo, fueron por dificultades económicas o por tiempo. Pero no, por tiempo no, porque todo lo hice, todo lo que está en esa lista. Tuve mi bicicleta, saqué mi pasaporte, hice de todo. Fíjate. Entonces, que sí, viendo algunos comentarios, compartiendo algunos comentarios de personas que escribieron en el Face de Oxígeno Radio Cusey, pues la mayoría comparte la misma parte en donde dicen que lo mejor o lo peor de la Navidad, porque ahorita estamos también tocando la parte de la Navidad, dicen que es lo mejor convivir con la familia, sí, que estés bien contigo mismo. Hay alguien que pone aquí, dice, lo mejor es que todos nos amamos, ya no peleamos. Eso es una parte, a mí me dio risa, porque les voy a platicar rápidamente que es muy común, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que nada más llega Navidad y todo es amor, todo sí, es dulzura. Sí, miras las asperezas que tenías hace como una semana y... Sí, o sea, amoroso. El espíritu navideño, en serio, que te entra y todo lo ves muy bonito. Yo les digo nada más, o sea, hay que seguir con este espíritu navideño, no nada más en diciembre, sino todo el año, ¿no? A manera de que puedas llevar mejor tus situaciones. Así es, y qué más que un espíritu navideño, que los conciertos navideños que se van a estar presentando en el Teatro de Gollado el 13 y el 14 de diciembre. Platícanos un poquito, Lili, con eso. Sí, así es, la Filarmónica de Guadalajara, bueno, de Jalisco, va a estar presentándose en el Teatro de Gollado. Ándele, ya ves, acá hizo su tarea. Así es, miren, los precios están bastante accesibles, desde 110 pesos hasta 200 pesos, y a partir de las 8:30 de la noche. Entonces, va a estar bueno, ¿no? A mí me encanta la Filarmónica, y me encanta el Teatro de Gollado, y me encantan los conciertos navideños. Entonces, no hay mejor combinación que a un buen precio. Entonces, abierto para todo el público. Y tienen que comprar sus cosas. Bueno, no les voy a decir cuál es el repertorio para que lo escuchen. Sí, sí, sí, por favor. ¿Sí? ¿Quieres que te diga sí, el repertorio? Ah, pues vamos a tener un poco de Bach. Tenemos un poco de... de Leroy Anderson, de Sweet Bizet. Tenemos, bueno, pues las típicas canciones de navideñas, pero tocadas así, con la... ¿Te gustan las canciones navideñas? Sí, ¿sabes qué? Soy media cringe. Pero ya estoy entrando en la onda navideña. Voy en el camión y escucho con mi burrito sabanero. Y yo... ¿Cuál es la que sí tarareas o la que sí cantas así de plano? Es que no sé, uno queda traumado, ¿no? Porque cuando eres niño participas en los villancicos toda la primaria. Entonces todas las canciones te las sabes de memoria. A mí me encanta la canción de repente, la que todavía tarareas, la de... Campana sobre campana. Sí, hola, sí. De... ¿Qué? Pero mira cómo beben los peces en el río, ¿no? Y son las mismas, y la misma tonada. La que sí de plano, hablando de villancicos y de canciones navideñas, no me entra para nada, es la canción que canta Luis Miguel. ¿Cuál? La de... Santa llegó, ¿qué? Ya está aquí, ya llegó la Navidad. Sí, esa, yo no sé de las personas que lo están escuchando, pero yo no me gusta esa canción. Pero para que también se aprendan los villancicos, ya dijimos que en el Teatro de Gollado van a estar... ¿Qué día dijimos? El 13 y el 14, o sea, hoy y mañana, a las 8:30, desde 110 pesos hasta 200 pesos. Inviten a la novia, a su mamá, a toda su familia. Bien, y ya que estamos hablando también de obras de teatro, de que, como les comentaba al inicio del programa, Pastoras Desesperadas en el Rojo Café, con Lore Trejo y también con Héctor Carmona, que es el director de A Través del Espejo. Así que láncense los martes a las 8:30 de la noche en Rojo Café. Y también déjenme decirles que en la sala Charles Chaplin, ahí va a estar también en el Face de Radio Cusey Oxígeno, pueden verlo. También va a haber una obra que está Lore Trejo, y ya tuvo la oportunidad de asistir aquí con nosotros, para que chequen la información. Ahorita se las vamos a platicar. Así es, vámonos con una canción, ¿te parece? Me parece perfecto. Para que te relajes un poco. Entonces vámonos con esta canción. A ver, Agustín, ahí nos pones. Volvemos. Estás en Oxígeno. We'll be right back. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Seguimos aquí en Oxígeno Radio Kusei. Así es, en Radio Kusei nos están escuchando. Ya el último programa del semestre y del año, todos felices y contentos con un pie en la puerta. Lili, déjame decirte que el día de hoy, bueno, ya estamos diciendo que es lo mejor o lo peor de la Navidad. Los comentarios que algunas personas nos mandan y también dicen que lo mejor es nos damos regalos y que también estamos de vacaciones. Yo creo que sí, todos disfrutan las vacaciones, ¿no? Yo creo que lo mejor y lo peor a la vez es la comida. Comes súper rico, pero engordas muchísimo. Entonces es una arma de dos filos, la comida navideña. ¿Cuántos kilos crees que sube una persona en esta época? De 3 a 4 kilos. Lo pasaron el otro día en la tele. Efectivamente, subes un promedio de 3 a 5 kilos más o menos. Claro que estamos hablando de que tú debes de medir los excesos y checar si te estás excediendo en el consumo de alimentos. Que claro, todos son deliciosos porque son ponche, buñuelos, ¿qué más? Pozole, el pastelito. No sé, esto acabo de sentir como si mi conciencia me estuviera hablando. Como Lili, deja de comer. La ensalada navideña. Es que lo que pasa, el problema es que tienes comida y bebida en una época, ¿no? Empieza el maratón a partir de ayer, el Guadalupe Reyes ya empezó. A partir de ya entramos. ¿Miércoles? ¿El miércoles? Sí. Ah, sí, hoy estamos a 14. Sí, lo olvido por completo. A partir del miércoles hasta el Día de Reyes. Imagínate, empiezas con los tamalitos del Día de Guadalupe, el atolito y terminas el Día de Reyes con tu rosca. Y no acaba ahí, porque el 2 de febrero es el día de la Candelaria y tamales otra vez. Y pollo relleno, y pavo relleno, y ensalada, y vino, y cerveza, y ponche, y la ensalada todo. Navideña, Lili, genial, ¿a poco no? ¿Cuántas calorías tiene esa ensalada? Híjoles, bueno, para quienes les guste contar el eso de calorías, imagínense. De limón frío, o sea, el queso crema tiene demasiadas calorías. El pan frío. Sí, sí, sí, es una perdición para mí la Navidad. El pastel de carnes frías, genial también. Entonces, bueno, pues... Pues mejor cuéntame algo bueno, ¿qué vamos a ver en el cine esta semana? Bueno, fíjate que el día de hoy, a ti te gusta el cine también, Lili. Me encanta el cine. Pues el día de hoy se estrena a todos los seguidores de esta trilogía de El Señor de los Anillos. Bueno, pues ya se estrena una película más que no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos. Es como un extra, más que... ¿no? En el nombre, ¿sí? Que es Hobbit. El Hobbit. Ah, ya le quiero ver. En serio que estoy así, quiero ir a verla, quiero ir a verla, quiero ir a verla. La verdad sí soy fanática del Señor de los Anillos y de esta trilogía. Y me encanta, la verdad, me encantan los efectos digitales que traen. Me encantan los actores, me encanta la historia. Me declaro completamente amante de esto. Y la estoy esperando, a ver, la voy a ver al rato y a ver qué tal está. Pues fíjate que la aventura sigue la travesía del personaje principal, que es Bilbo Bolsón. Él es el que se ve envuelto en una épica misión para recuperar Erebor, el reino de los enanos. ¿De quién? Del temible dragón Smaug. ¿Qué tal, Pues listos para verla. Y hablando de cine, también les recomiendo una película que quizás por el nombre la gente no vaya a visitarlas. El nombre le puede causar al productor y al director... la taquilla, ¿no? Se llama Las ventajas de ser invisible y es sobre el libro de Steve Jodorowsky y es sobre un niño, un muchacho, un adolescente que se suicidó su mejor amigo, su tía se muere, no tiene muchos amigos, es un poco introvertido y no entiende la lógica de las cosas. Siempre se pregunta por qué y por qué. En el libro, más que nada. Pero en esta película no es una película para, pienso que para toda la familia y más si la familia tiene hijos adolescentes. Entonces se pueden sentir identificados. No, es divertida. Hubo como 4 escenas en las que me solté a llorar, pero se las recomiendo para que vayan a verla. La ventaja de ser invisible. Esa es una película que también está para verse en cines a partir de hoy también. Sí, es. Se estrenó la semana pasada, pero va a estar creo que perfecto, hoy toda la perfectísimo. Semana que viene. Porque fíjate, también tenemos un estreno el día de hoy, bueno, nosotros no, pero las personas que vayan a ir al cine, existe también un estreno el día de hoy. ¿Te acuerdas del tsunami del 2004? Sí, el híjoles. Que, sí. Pues ahora ya va una película que se llama Lo Imposible, que se trata precisamente de una poderosa historia que se basa en la supervivencia de una familia en el tsunami del 2004 en el Océano Índico. Así que es una familia que en los cortos de cine es una familia que está como en un hotel y de repente escuchan este ruido, este grande ruido, donde vienen las olas. Se separa la familia y queda el papá con dos hijos y la mamá se queda con uno. O sea, se separaron en esta a raíz del accidente, del tsunami. Y bueno, el papá empieza a tratar de buscarlos y finalmente los encuentra. Entonces, en los cortos se ve que es una película interesante. Sin embargo, quienes tengan todavia este pavor a ver olas, a ver agua, a ver toda esta parte, pues yo creo que sí va a ser un poquito... Así es, para todos aquellos que les guste un poco el drama, ya tenemos un poco para ficción, acá tenemos El Hobbit. Para comedias románticas tenemos La Ventaja de Ser Invisible, y si quieres drama, pues está esta película, ¿cómo se llama otra vez? Lo Imposible. Lo Imposible. Entonces, también se va a estrenar una película que es... Está anunciada como el nuevo taquillero hipster, lo escuchan bien. Se llama Ruby Sparks y es una película sobre un escritor que le exigen hablar sobre un personaje. Y esta persona escribe sobre una mujer de sus sueños. Y de repente un día amanece y está en su cama la mujer de sus sueños. ¿Qué tal, Sí, un poco ficticia y todo, pero muy graciosa. También una comedia ficticia, diría yo. Pues para que se vayan a verla. Y próximamente también va a estar... ¿Te gusta Monster Inc? Ay, me encanta Monster Inc. Pues ya viene de estreno, no precisamente el día de hoy, pero sí, ya viene, creo que una o dos semanas más cuando mucho, y se estrena Monster Inc. Sí, mira, todas esas películas del monopolio gigantísimo que es Disney, que es Pixar, y también. Pixar, aprovechan las vacaciones donde los niños pueden ir y toda la familia puede ir. Monster Inc. creo que no es una continuación, sino es Monster Inc. Universidad, ¿no? Es como la vida de los monstruos, pero en la etapa de la universidad. Yo vi los cortos y espero también por verla. Es una de las que espero ir. Y también está por estrenarse lo que es Una Aventura Extraordinaria. También en los cortos se ve una película. A mí me llama la atención, fíjate. Es basada, si más no recuerdo, en una historia. Pero en donde un chavito le pasa un naufragio. Entonces se queda... Ah, sí, vi el corto. Súper basado en un hecho real, ¿no? Es un hecho real, ¿verdad? Sí. El muchacho de repente se encuentra con un tigre en su balsa. ¿Es así esa? Así es. No. Primero que nada, la fotografía, la cámara y los efectos especiales de esta película. Es que viene en 3D. Así es, entonces, ¿qué más quiere? No, esta película pienso que va a ser una de las taquilleras de este fin de año. Yo ya la estoy esperando, te soy sincero, porque la verdad, tanto esa como Lo Imposible, en los cortos que vi en el cine, se ven que van a ser unas películas geniales. Así es, entonces hay que esperar una aventura extraordinaria. Y hablando de cine, déjame decirte que también esta semana tuve la oportunidad de ir a ver la última parte de Crepúsculo. No, señores. ¿Sabes qué? Tengo que irme. No, fíjense que yo digo, demasiada dulzura derraman miel estos personajes. No, es que estaba viendo como una lista de vampiro y todo, vampiro, y señalaban a este personaje y decía mariposón. No puedo creer que arruinen el mundo de los vampiros con eso. Bueno, pues a las personas que les gustan historias así de románticas y de vampiros, bueno, yo les soy sincero, yo fui porque me llevaron, pero lo único bueno que tiene la película es la parte en donde se pelean en el, ya casi, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué fue lo peor? Que me quedé dormido media hora de la película. De la media hora de la película y me desperté justo en la pelea y yo estaba así, no manches, está pasando esto. Y ándale que no estaba pasando nada. Entonces dices, Dios mío, ¿qué onda con eso? Al menos los minutos después de que me desperté fueron geniales, pero la media hora que me perdí creo que fue lo mismo que la media hora que sí vi. Así es, nuestro operador, allá lo recomiendan. Vámonos con una canción. Claro que no, me llevaron. Vamos con una canción para... Vamos a escuchar una rola, estás aquí en Oxígeno. Y recuerda, ve con esto. Así es. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Así es, ya estamos de vuelta aquí en su programa Oxígeno, transmitiendo desde Radio Cusey, aquí en el laboratorio del N. Así es, y bueno, también les seguimos recordando que ustedes durante el periodo vacacional, pues sigan las transmisiones de Radio Cusey, porque hay programación de música a todas horas. Así es, sigan disfrutando la programación musical y de todo lo que va a estar esta temporada, y sigan disfrutando el cine porque tenemos más películas. Sí, fíjate que tengo una película. ¿Te gusta el cine mexicano, Lili? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el de la época dorada, este actual más o menos. Fíjate que tenemos una película, bueno, para los que sí nos gusta el cine mexicano, ya sea de las películas de antes o de las películas actuales, tenemos también lo que es la película Años Después, que está, bueno, quien sale en esta película es la actriz Angélica María. Entonces suena interesante. A mí este tipo de personalidades, sí. Sí, es que ya regresó a la pantalla grande, ¿no? No había trabajado en eso en mucho tiempo. Pues es una estrella emblemática del cine nacional. Y bueno, ya regresa a la pantalla grande con este entrañable drama que se trata sobre el poder del perdón y los lazos que nos unen. La historia trata sobre Andrés, que descubre que su abuelo, Justino, quien creía muerto desde hace mucho tiempo, vive todavía. Y Justino resulta que está en España y no ha sabido nada de su hija Clara, que en este caso sería Angélica María, quien se marchó a México durante el régimen franquista, huyendo por las terribles consecuencias que la situación política provocó en su núcleo familiar. Entonces, bueno, este descubrimiento lo que hace es desencadenar un reencuentro entre padre e hija, obliga a ambos a reconciliarse con su pasado y con ellos mismos, y a la vez, bueno, al hijo de Angélica María en esta película también lo ayuda para reencontrarse con sus raíces. Dicen que años después, bueno, es una carta de amor dirigida a todos aquellos que, a pesar de estar lejos de tus seres queridos, siempre los tienes cerca del corazón. Así que para que se echen una vuelta con la película, a mí sí me llama la atención. Así es, si quieres como unir a la familia o tienes personas que saben que está alejado un poco, pues llévalo a ver esta película. Aparte, Angélica María es muy buena actriz, entonces. Y cantante. Freddy, mi amor, te quiero más de lo que tienes. Bueno, está bien. Y déjame decirte también, bueno, ahorita tú nos vas a platicar también con respecto a lo que hay en cuanto a teatro. Así es, esta temporada de diciembre tenemos unas obras, por ejemplo, tenemos esta de Valentina y La Sombra del Diablo. Así es, La Sombra del Diablo siempre amenaza y manipula a Valentina. La obliga a jugar con ella juegos que no le gustan, que la lastiman. Él argumenta que si alguien se entera de sus juegos, nadie le va a creer y nadie la va a querer. El estigma de la mancha y la amenaza permanente hasta que Valentina se torne temerosa y desconfiada de todo. Así es, en el estudio Diana vamos a tener las fechas todos los sábados y domingos a partir del 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre, o sea, este domingo ya es nuestra última función y son los días, todos los días a la 1 de la tarde. Así es, dura aproximadamente 50 minutos y solo se le permite la entrada de 6 años adelante. Los precios bastante accesibles, desde 60 pesos el sábado general y el domingo 80. Y para el domingo tenemos descuentos, así es, para estudiantes, maestros y egresados con su credencial vigente, 60 pesos. Entonces, tomen sus, no sé, lleguen a tiempo y todo. Aparte ya hay aguinaldo, entonces no hay pretexto para decir que no tenemos dinero. Y también hablando de funciones en domingo, tenemos nuevamente lo que es El Príncipe Feliz, que ahora sí es la última función. Nuestras últimas funciones, sábados y domingos, para El Príncipe Feliz. De dirección de Alfredo Payán. Así que vayan al Príncipe Feliz, es en el ex convento del Carmen, en la sala Higinio Rubalcaba, ¿no? Así es, de a la 1 de la tarde, también sábados y domingos. Para que se echen una vuelta. Un saludo a nuestro amigo Alfredo. Así es, que siempre está al pendiente de nosotros. Vamos a escuchar una rola y regresamos. Sí, es una rola, ¿verdad? Y ya regresamos. Regresamos aquí a tu programa Oxígeno. Bang around bass. my car. Hey, yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck. Radio Cusei 96.7. Así es, estamos de vuelta en Oxígeno y acabas de escuchar Skrillex, que se va a estar presentando en el Foro Alterno el 22 de diciembre. Este DJ que ha causado polémica en todo el mundo, y no solo eso, furor, porque se volvió muy famoso este año. Entonces se va a presentar y parece ser que no está muy caro los boletos para ir a verlo. Pues para que se echen una vuelta. Y también hablando ya también de conciertos, bueno, también la banda de indie rock Block Party pues llega a Guadalajara al Teatro Estudio Cabaret este 15 de diciembre, o sea mañana, uh-huh, a partir de las 21 horas, para presentar su nuevo material discográfico, además de complacer a sus fans con sus ya conocidos éxitos, para que pues echen una vuelta. Quienes son seguidores de Block Party pues van a estar en el Teatro Estudio Cabaret, que es, ya saben dónde está. Bien conocido. Sí, mañana a partir de las 9 de la noche, y los boletos, bueno, están en 550 pesos. Así es, aprovechen el aguinaldo y no paguen sus deudas y vayan a los conciertos. Así es. Y bueno, también déjame decirte también, antes de que se me vaya a escapar, nada más hacer una mención rápida, para que vayan el próximo martes al Rojo Café a ver la, no sé si sea la última o la penúltima obra de Pastoras Desesperadas, con A Través del Espejo de Héctor Carmona. Así ¿sí? es. El martes a las 8:30 de la noche. También en Rojo Café está lo que es la historia del señor Scrooge, ya lo habíamos mencionado. Así es. El domingo va a estar El Príncipe Feliz con Alfredo Payán. Y también, déjenme decirles, busquen en el Face Lore Trejo, así como dice, y ella va a estar presentando lo que es un musical, como les comentaba, en la sala Charles Chaplin. Nada más que no traigo toda la información completa porque me la pasé de última hora, pero ese es el dato que tengo. Pueden conectarse a Face, buscar a Lore Trejo y ahí aparece. Va a ser un musical muy padre, yo voy a tener la oportunidad de ir y ya les platicaremos después cómo estuvo. Así es, ¿no tienes algo más de teatro por ahí? Sí, tenemos, fíjate, ahorita que ya estamos hablando también del Exconvento del Carmen, tenemos la obra Y Así Perdió el Diablo. ¿De qué tratará, qué tal? Bien, pues la compañía de teatro Detrás del Telón, bajo la dirección de Oscar Castel, en la sala Higinio Rubalcaba del ex convento del Carmen, presentarán funciones hasta el 16 de diciembre, de lunes a sábado. Obviamente, bueno, ya estamos nada más a 2 días de que se presenten, y hoy, que serían 3, a las 8:30 de la noche, y los domingos a las 6 de la tarde. Bueno, se trata de una pastorela en la que se combina la belleza del diálogo, la vistosidad y el colorido del vestuario. Y bueno, ya saben, es una pastorela también, pero esta es en el ex convento del Carmen, en la sala Higinio Rubalcaba. Así es, y hablando de pastorelas y de posadas, tenemos la posada que nos invitan nuestros amigos de Teuyot junto a los Naranjitos Blues, así es, el día de hoy, a partir de las 9 de la noche, ahí en Teuyot, que están todos invitados. La entrada es gratuita y disfrutar de los últimos conciertos de estos chicos. Sí, mira, y también otros comentarios que tienen aquí de que qué es lo mejor de la Navidad. Alguien te comenta que poner el arbolito, jugar con pólvora. Yo creo que una de las cosas que no deben de hacer, sobre todo los niños, es jugar con pólvora. Sí suele ser divertido, pero hay que tener mucho cuidado, mucho ¿sí? ojo. También otra de las cosas divertidas que ponen, o de los que les gusta la Navidad, bueno, dicen que una es pues comer tanto, ya lo comentábamos, lo peor de la Navidad, todos comentan y todos llegan a la conclusión de que es gastarse el dinero. ¿Tú qué opinas, Lili? Muchísimo, porque yo trato de ahorrar y este año pues toda la economía se vino, así todos estamos en la misma situación, entonces voy a ahorrar y no voy a regalar muchas cosas. Así es. Además, regale, soy el Grinch ya. Regale afecto, no lo compre. Y para las personas que nos están escuchando, que estudian aquí en Cusei, ya sea estudiantes, ya sean administrativos, ya sean académicos, bueno, también déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de ir aquí a espaldas de una placita que está aquí en Boulevard, sí, una plazota. Bueno, a espaldas tuve la oportunidad de ir la semana pasada a comerme unos burritos tan ricos, Lili. Se llaman burritos Mexican Grill. Y bueno, para que se echen... ¿En dónde están? A ver. Están justo a espaldas de Plaza Forum. De Plaza Forum. Así es, y si tienes ganas de y andas aquí cerca de Cusei, ¿qué más que disfrutar de la novena Feria del Libro Usado, que se va a hacer en el Jardín de Hidalgo, en Tlaquepaque, del 1 al 15 de diciembre? Bueno, ya estamos hablando también de lugares a donde ir a comer y a donde también se pueden ir a echar... Ahora sí, cualquier cosa, hasta un así es, ¿no? Disfruten de sus mezcalitos, de su ponche, de su vinito estas vacaciones. Bien, pues vayan a Burritos Mexican Grill, los recomiendo, la verdad, es calle Apis. Ustedes atragántense, la verdad, luego hacen ejercicio. ¿Sí? Bueno, son burritos de carne molida, de pollo deshebrado, carne asada. Y disfruten, por cierto, disfruten estas vacaciones en compañía de su familia y amigos. Y también los que nos están escuchando, que se dediquen a hacer pinturas o fotografías y todo este rollo, los invitamos para que vayan a lo que es Santa Cafeína, que es un café que está en Fidel Velázquez, el alcalde. Riquísimo, ¿sí? Santa Cafeína. Los invitamos porque ellos se dedican también a hacer exposiciones de pinturas, de fotografía, hacen galerías, ¿sí? Y a la vez hacen subastas. Entonces pueden ir para que quienes se dediquen a pintar, a tomar fotos y quieran dar a conocer sus trabajos, es una oportunidad de asistir. Y claro, disfruten de un buen café en Santa Cafeína. Sí, es Fidel Velázquez 948, a una cuadra más o menos de alcalde. Así es. ¿Sí? Santa Cafeína, donde el café está servido. Así es, está riquísimo. También un saludote para ellos, que posteriormente ya vamos a tener cortesías por cortesía. Sí, así es. Válgame la redundancia, de Santa Cafeína. Entonces, bueno, ya nuestro último programa de este semestre. Gracias por estarnos acompañando. Lili, ¿algunos deseos antes de despedirnos? Sí, para que... mí. Ah, para ti. Bueno, Oscar, me gustó trabajar contigo este semestre y esperemos que el siguiente semestre nos volvamos a escuchar. Si no es con Oxígeno, con algo renovado y algo fresco. De igual manera, esperemos que nos sigan escuchando. Así es, y para las demás personas. Y para todos aquellos que nos escucharon durante todos estos 6 meses que nos aguantaron. Síganos todavía en Facebook, a mí como Lily M. Rob. A mí como Oscar Jacobo. Y busquen nuestra página Oxígeno Radio Cusey y estén al pendiente de todos nuestros nuevos proyectos y de todos estos eventos que van a salir en vacaciones. Ah. Y disfruten las vacaciones. Así es, como debe de ser. Yo por mi parte nada más les digo muchísimas gracias, como dice Lili, por habernos aguantado en estos 6 meses que ya llevamos. Seguimos después de enero, regresamos con más programas de Oxígeno. Pásenla bien, disfruten. Así. Si toma, no manejen. Así es, y prepárense para el fin del mundo. Mira, yo estoy dando mi mensaje acá bien chido y que no se acaba el mundo el 21 de diciembre. Bueno, si se acaba el mundo, pues entonces gástense toda la lana. Muchas gracias a todos, pásenla bien, los mejores deseos, buenas así vibras, es. Nos vemos regresando. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Muchísimas gracias a todos. Vámonos con una canción y nos vemos. Hasta luego. Radio Cusey 90.